puro huérfanos. Él dijo: yo vendré a vosotros, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes todos los días, con poder, pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu, pues con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo. Misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, fuerza mayor. Con fuerza, ni poder, más con su sangre. por tu fuerza, por tu poder, por tu gloria. Aleluya. Aleluya.